esquina me dijiste, en la esquina, junto a la reja de fierro, antes que tú llegaras, mala sombra, pasó un entierro. Si hubiera sabido que nuestro amor solo duraría ese invierno, hubiera cambiado mi lugar con el muerto. Estoy hecho para esperar lo que nunca ha de llegar. Estoy hecho para esperar lo que nunca ha de llegar. Si hubiera sabido que nuestro amor solo duraría ese invierno, hubiera cambiado mi lugar con el muerto. Él en la esquina, junto a la reja de fierro, yo dormido en la caja de madera, esperando con paciencia.